Miércoles 8 de junio. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. 1 Corintios 15, versículo 49. En 1 Corintios 15 encontramos el más antiguo y extenso relato escrito sobre la resurrección de Jesús y un extenso testimonio referente a la resurrección de los creyentes. Pablo da este testimonio que él recibió, que le da fuerzas y esperanzas y se lo transmite a los pueblos que va visitando, donde va comunicando la historia del Cristo vivo. Aquí se extiende con el pueblo de Corinto, con quienes convivió por 2 años aproximadamente alrededor del año 50 después de Cristo. En Corinto, en ese momento encontramos opiniones diversas, movimientos gnósticos y predomina un contexto dualista, o sea, dividido en dos partes y en una relación no armoniosa de una con la otra. Por ejemplo, divide lo que es el cuerpo físico del espiritual, tierra, cielo, cuerpo, alma, materia, espíritu, mujer, varón, esclavos, libres, bárbaros, griegos. Se relaciona lo que es cuerpo terrenal con lo malo. Esto fue transmitido por los griegos en la gran expansión y conquista que tuvieron. Aún hoy hay muchos grupos religiosos en los que esta dualidad permea en sus posiciones, discursos y hechos. Lo que es del mundo es de esclavitud, es ignorancia, es malo y no es de Dios. Que nosotras podamos seguir dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, de esperanza y transformación en nuestra vida, en lo que nos toca compartir en este camino, como dice la canción. Mientras vas de camino, mientras llega tu muerte, cada instante es tan frágil y a la vez es tan fuerte. No vivir de rutinas, celebrar cada encuentro, celebrar lo que simple está lleno de eterno. Una reflexión de María Elena Parras.